Vine por la quinta avenida el miembro, vale. Ya yo tenía el kino. One take. Alterado y a solas, nada me controla. En busca del dólar que prometí a los demonios tras la consola. Con la rabia detrás del molar, por quien no puedo ver de frente a causa de que vive obsesionado con mis bolas. ¿Quieres que te diga algo menor? El mundo sigue en crisis y no me es difícil perder el control. Pero no more, sigo escribiendo el storyboard para que el rap de tu país mantenga su honor. ¿Quieres competir conmigo línea tras línea? Pero en mi viña no se cultivan rimas de niñas. Se empeñan en la cizaña y dañan hazañas con riñas. Y terminan blanquitos pálidos viéndose como lampiñas. Hijos de puta, voy pendiente de las lucas. Haciendo lo que me gusta, cuidado si me tocas, loca. Ando con gente que no asusta, pero si provocas terminas con la boca rota, pues no caminan, flotan. Mofoca, aún sigo siendo el chico sano que anda caminando con dementes venezolanos. Que saben que trafico grimy, no gramos. Y serían capaces de partirte con tal de no ensuciar mis manos. Need it some more, need it some more, need it some more. I want much more, I want much more, I want much more. Need it some more, need it some more. I want much more. Estoy como mal drogado, fuera del lado. Si trajimos merca que pago, se calle de gracia pelado. Vamos carro robado sin freno, pendiente de veneno. Que esté más malo lo hago bueno. Se sabe, no trato ser dame y nada más. Si están en contra que lo mamen. Mira, me sale como no te sale. Y voy solo antes que con el Chávez. Tierra de criminales, tigre. Tú no crees que peligre hasta que hacen que migre. Con puntos de alto calibre y bla bla. Salió por mucho bla bla. Vacilaban de tan tan. Y le dieron piso como a la tanda. Se plantan, están quienes me bangan. Reales no se suplantan. Quiere tan malandro porque las candra. Y hacemos el rap steady, heavy ready. Con chopo y vacilas de semi. Por loca te bailan los tenis. Hijo de puta mataron a Kenny. In front of Demi. So many snitches en cada esquina buscando con Petty. Fuck. Need it some more, need it some more, need it some more. I want much more, I want much more, I want much more. Need it some more, need it some more. I want much more, I want much more.